respiro cuando no te siento en mi camino. Y aunque los años pasen, puedo ver que eres mi amigo. Y aun con todo mi dudar, en los momentos de sol, pasar tus ojos, ese sueño de amor que late en mí. Una vez más, volver a empezar. Ya no hay marcha atrás en mi vida. Una vez más, tu rostro compañía. Ahora eres la voz en mí. Siempre de tu mano vivir, llevando tus palabras. Cada mañana un nuevo reto alcanzar. No existen más temores, eres mi fuerza, la esperanza que al mundo sale.